busco cada día que me ilumine el sol para darme el calor cuando me haga falta, cuando todo salga mal, cuando no quede esperanza. Oh, ya, oh, ya, dame el valor, dame toda la fuerza para poder seguir. Y en el corazón solo busca el amor de todos los que piensan solamente en destruir. Cada mañana que me levanto dispuesto a trabajar, pienso en mi familia que no debo descuidar. Avanzar y continuar siempre con la frente en alto, antes que me duerma y después que me levanto. Que a veces trato de buscar la forma para ser feliz. Por esta oscuridad, llévate esta nube gris, please. Que a mi madre le he dejado de mentir, no le quiero ver llorar, ya no le quiero ver sufrir. Ya no te dejes caer, ya no te dejes llevar. No importa si tú eres diferente a los demás. Y cuando todo sale bien y cuando todo sale mal, siempre hay uno que te guía y que te va a acompañar. Este es oh, ya, oh, ya, quien será CIA, dame sabiduría y levanta mi alma. Yo sé que me guía, si yo sé que me escucha, y lo sé. Dame toda la fuerza y levanta. Mi alma de ti se separe, dame tu luz y no me desampares. Busco un camino, yo me quiero encontrar. Dame una señal para llegar hasta el final del portal. Un instinto animal, mensaje del Mesías, me trajo la profecía con su fuego original. Y así mi música va a sonar, elevar espiritual mi mensaje nacional. No te dejes caer, no te dejes llevar. No importa si tú eres diferente a los demás. Cuando todo sale bien y cuando todo sale mal, siempre hay uno que te guía y que te va a acompañar. Y es oh, ya, oh, ya, quien se la CIA, dame sabiduría y levanta mi alma. Yo sé que me guía, si yo sé que me escucha, y ese, dame toda la fuerza y levanta mi alma. Oh, ya, oh, ya, quien se la CIA, dame sabiduría y levanta mi alma. Yo sé que me guía, si yo sé que me escucha, y ese, dame toda la fuerza y levanta. Sientes vivo, alza la mano y te sientes vivo, alza la mano con este reggae positivo y no te dejes caer, ya no te dejes llevar. No importa si tú eres diferente a los demás, y cuando todo sale bien y cuando todo sale mal, levanta mi alma. Na na na, oh.